Bueno, vamos a empezar con las preguntas. So let's start with our questions. Para que no tardemos tanto. Y no todas van a ser, se pusieron para poder darlas a ustedes. We're not going to be able to answer every single question. Uh-huh. Así que las tengo que escoger. Y hay una que se cae de así como que es, todo el mundo quiere preguntarlo ahora. ¿Es malo tener un novio cristiano o un novio no cristiano? Una novia cristiana. So the question is it wrong to have a boyfriend or a girlfriend who is not Christian? ¿A qué quiere? ¿A quién se la diriges? ¿A quién? Who's the brave one? A mi grupo le dije claramente que sí es malo. To my group I clearly stated it's wrong. Y que si tenían alguna relación de este tipo deberían terminarla porque es va en contra de un mandamiento directo en la escritura. And I told them that if in this moment you are dating someone who isn't, you should end it immediately because it goes directly against a commandment that we can find in scripture. La mentira de que algún día se va a convertir o si lo traigo a la iglesia se va a convertir es una trampa de Satanás para arruinarles la vida a ustedes. And the truth is that the lie that if I bring him or her to church that they're going to convert, that's a lie of the devil. ¿Alguien más tiene que aportar algo? Anyone else? Yo también estaba diciéndole a los papás que es muy fácil para un joven o incluso para un adulto que está enamorado de una persona. And I was also telling the parents that it's very easy for an adult or for anybody who is in love. Tratar de autoconvencerse to auto-convince yourself que no es tan malo. That it's not wrong. Especialmente cuando piensa en que conoce a algunos cristianos y dice que son peores que esta persona. Particularly when you know people that are Christian on the outside and you might even say that the people who are Christian might be even worse. Pero obviamente hay falsos cristianos en las iglesias también. But obviously there's false Christians within the church. Y hay cristianos que están en su proceso de maduración muy temprano. And there are some Christians who are in the process of maturity within the church. O que son malos ejemplos como cristianos. Or perhaps they're simply bad examples as Christians. Si no fuera suficiente y suficiente es con el mandato bíblico. If it wasn't enough to be said that it's a biblical commandment. Agregado a eso. On top of that. Cuando las personas están enamoradas tienden a tener una imaginación selectiva. When people are in love they tend to have a selective imagination. ¿Se imaginan lo lindo que ha de ser, lo lindo que es ir a las movies con el novio o la novia? They imagine how beautiful it must be to be able to go to a movie theater with that boyfriend or girl. Tomarse un café. Take a coffee with this person. Incluso poderse casar. Perhaps even marry this person. Visitar casas para ver dónde van a vivir. Even go and explore homes where you could possibly live one day. Ver vestidos para la boda. For the wedding. O tuxedos o trajes para ellos. Or even a tuxedo for the guy. Incluso pueden imaginar y soñar con una linda luna de miel. Inclusively, they can also dream with the dreamiest honeymoon. Y solamente imaginan cosas bonitas. And they only see and imagine beautiful things. Pero lo que no quieren imaginar. But what they don't want to imagine. Es lo que viene después. Is what happens after. Es cuando ya pase la luna de miel. Is when the honeymoon is over. Y cuando ya pasen unos años de estar casados. And after a few years of being married. Y tengan hijos. And they have children. Y los niños empiecen a crecer. Children begin to grow. Y entonces ustedes los quieren llevar a la iglesia para que sean salvos. Then you want to take them to church so they can become saved. Porque conocen a Cristo, no porque van a la iglesia, obviamente. Because they know Christ, not because they're coming to church. Pero la iglesia es importante. But church is important. Entonces, para ti de cristiano va a ser importante ir a la iglesia entonces y llevar a tus hijos. So as a Christian, these things are important to bring your children to church. Pero para tu pareja no. But not for your spouse. O cuando pase algo y vayan al hospital. Or perhaps when you get to the hospital one day. Y ahí estén en la cama del hospital. And you're in a bed in the hospital. Y tu pareja que no es cristiana esté contigo. And your spouse who isn't a Christian is with you. En el mejor de los casos. In the best of the cases. Y te tome de la mano. They take your hand. Y te diga, Todo va a salir bien, mi amor. Todo va a salir and bien. And they tell you, don't worry, my love. Everything is going to be okay. Pero tú no eres tonto. But you're not dumb. Tú lo que quisieras es que orara contigo. What you would like is for that person to pray with you. Pero no lo va a hacer. But they're not going to. O cuando tenga que tomar decisiones importantes como familias. Or perhaps when you have to make important decisions as a family. Como comprar la casa que van a comprar. Like purchasing a home. Si deben sacar un préstamo o no. If you should get a loan or not. Si van a, cómo van a acomodar el presupuesto. Your budget. Y miles de otras decisiones importantes. And thousands of other important decisions. Y tú quisieras que la persona que más amas. And you would want that person that you love the most. Junto contigo. Together with pudieran you. Encontrar un versículo de la Biblia que les dé sabiduría o base para dar un paso de obediencia de fe. That you guys could together in faith find a Bible verse that could support you guys in your decisions. Pero estás solo. But you're alone. Porque tú escogiste. Because you're the only one who's Christian. O si un día se cansa de ti porque uno de cada dos matrimonios, incluso en la iglesia, se divorcian. Inclusively in the church, one out of every two marriages ends up in divorce. Y Dios no permita, pero algún día esa persona. And God doesn't, hopefully God doesn't allow it, but that. Se enoja tanto o se desilusiona. Gets so upset or disappointed. Que te dice, se acabó. That they say it's over. Para mí se acabó. For me it's over. Y tú vas a pensar. Pero los votos matrimoniales and you're going to think, what about our wedding vows? Y las promesas que le hicimos a Dios and the promises we made to God, y el juicio de Dios and que God's nos espera, judgment. Y ahí vas a acordarte and there you will remember que a esa persona no le importa a Dios. That to that person, God is irrelevant. Que no cree que hay algo después de la muerte. They don't believe in after. Que solo hay esta vida y ya. They only believe in this life and that. Por eso hace lo que hace. That's why they do what they y do. Ahí vas a querer que fuera cristiano. And there you will want that que honrara sus votos. To honor their vows. Que creyera que vale la pena luchar por tu familia. For them to realize that it's important to fight for your family. Pero no. But no. Y podría seguirles dando muchos ejemplos más de lo que es el matrimonio, en verdad. And I could give you guys plenty of examples of marriage. Pero eso solamente sirven de ejemplo. But this is only as an example. Porque Dios nos manda casarnos solo con creyentes. Because God commands us to marry believers. Gracias, Luis. Thank you so much. Gracias, Luis. Gracias, Roberto. Andy, ¿algo que quieras aportar? Lo mismo, así confirmando con los dos, o sea, el comando. I would like to confirm and agree with what my brothers have said. El pasaje bíblico, o sea, no hay escapatoria de que no hay ninguna relación entre la oscuridad y la luz. O sea, the truth is that there's no association between light and darkness. That passage is clear. Entonces, es una ordenanza. Bíblica, del punto de vista bíblico no se puede. It's an ordinance on behalf of scripture. At the light of scripture there is no turning the page. Y también para confirmar lo que acaba de decir Luis. And also to confirm what Luis said. Es de que, o sea, nunca vas a experimentar una relación íntima entre los dos. You will never be able to experience true intimacy amongst the couple. Porque mantienen diferentes sistemas de creencia, de religión, es diferente. Entonces nunca va a haber una unión completa. There will never be a complete union because your mindset, your religion perhaps, and the things that you believe in are completely different. Entonces para los jóvenes en esa situación, don't do it. For the youth who are here, no lo hagan. No lo hagan porque no. Te vas a ahorrar de muchos dolores. Let me add something. And I'm going to speak in English. You can do it in Spanish if you want to stay. Okay, let me say something. Voy a decir algo. Especially for the youth. Especialmente para los jóvenes. Listen, guys. Escuchen. Eventually, when you really will become a Christian. Eventualmente, cuando ustedes realmente sean cristianos. This is going to happen. Eso es lo que va a pasar. One day early in the morning, un día temprano en la mañana, you're going to wake up, go to a separate place. Se van a despertar y se van a ir a un lugar separado. And you're going to open your Bibles. Van a abrir sus Biblias. And you're going to pray. Van a orar. And you will experience God's presence in such a beautiful way. Van a experimentar la presencia de Dios de una forma tan hermosa. That tears will shed out of your eyes. Que van a comenzar a llorar. And the joy will be so high. Y el gozo será tan grande. That you like to share it with the people that you love the most. Van a querer compartirlo con aquel que aman más. And then you'll go to sit at the table. Ustedes se van a ir a la mesa a sentar. And then you call out your spouse. Y van a hablar con su esposo o esposa. And you tell her or tell him. Y le van a decir, honey, I just experienced such a beautiful experience with God. Cariño, acabé de tener la experiencia más hermosa con Dios. And I want to share it with you. Y lo quiero compartir contigo. And he or she will just stare at your eyes. Y él o ella simplemente los van a ver. We'll listen to you. Lo van a escuchar. And we'll say something like this. Y van a decir algo así. I'm happy for you. Ah, me da gusto por ti. That's nice, thank you. Qué bueno, gracias. But in his eyes. Pero en sus ojos. He or she will be saying. Él o ella estará diciendo. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? I don't get it. No entiendo. That is the point. Ese es el punto. ¿Entendieron? Sí. Bien, bien. Gracias a Dios que puede darnos claridad en cuanto a esto, a todos los, las expresiones y los versículos que conocemos acerca del yugo desigual. This is terrific, and we can see in the expressions of not uniting to an unequal yoke. Acerca de la relación de Cristo con su iglesia, como. And seeing the union of Christ with his church. Más bien el matrimonio apuntando hacia ello. Seeing how marriage points sí, to that. Sí. Bueno, vamos a continuar. Let's go to the next question. Esto obviamente viene de los muchachos. Dice, ¿a qué edad puedo tener un novio o una novia? At what age can I have a boyfriend or a girlfriend? Bueno, en mi clase comencé a hablar sobre el trasfondo, por decir, de lo que es romance. And in my class, I began speaking about the background of exactly what is romance. Llegué de que, bueno, trazando romance, aterrizamos en lo que es salir de novios. We went from romance all the way to getting to the point of what it is to date, to have a boyfriend or a girlfriend. Y en su posición así más elemental, la situación de salir de novios es porque es posiblemente se puede desarrollar una relación para eventualmente un matrimonio. And in the most simplest way, we saw that dating eventually can lead up to the point where you can consider marriage. El detalle es de que la clase mía era de edades de 11 a 16, algo así. The detail is that my class was from ages 11. Y ninguno está listo para matrimonio. And no one's ready to get married. Tampoco Jessica. o sea, todavía no. Not yet. Espérense. Wait. Pero. Bueno, tú sigas, Andy. No, Jessica es la muchacha que. Te ganó el libro. I'm sorry, Jessica. Pero miren, hablando de una manera así estrictamente biológica y biofísica. And speaking in it of a manner of biological and physical. Un joven, su no recuerdo cómo se dice, the prefrontal lobe of your brain. A young person. El lóbulo prefrontal. Este que está aquí enfrente, ¿no? El que hace decisiones. Todavía no se ha desarrollado hasta que aproximadamente cumpla unos 25 años de edad, aproximadamente. Approximately hasn't developed until they're about 25 years old. Entonces, antes de esas edades, sus decisiones son motivadas o influenciadas mucho hormonalmente por impulsos y por deseos. So prior to that, their decisions are really motivated by hormonal impulses, emotions. Físicamente, entonces, la persona todavía no está preparada para un matrimonio. So physically, a person is not ready for a marriage yet. Pero también socialmente, culturalmente, en nuestra cultura actual aquí en California en 2024. In 2024, even in our culture here in California, they're still not ready. O sea, después de lo que es la high school, entonces es ir a la universidad, prepararse o de a tiro entrar a trabajar. Because after high school, as you go to the university, then you proceed to have a job. O sea que todavía no están listos para matrimonio. Meaning you're still not ready for marriage. Entonces, la pregunta así de tratar de ponerle una edad, bueno, en realidad se me hace difícil para contestarla. It's a really hard question to answer with a specific age. Porque varía. O sea, because it varies. Unos maduran un poco más rápido, pero some people mature faster. Por la mayoría y por lo general, y nomás para estar en lo más cierto. But in general, just creo que una edad sana sería alrededor de unos 25 años. I think that's something, a healthy age would be 25 years old. Y, perdón, estoy totalmente de acuerdo con lo que Andy dice. Y si no quieren complicarse mucho, yo diría, a los jóvenes cristianos Dios les ha dado dos regalos que les pueden ayudar a saber si la edad en la que quieren empezar un noviazgo es adecuada. Y esos dos regalos son sus padres. So God has given you guys two tools to be able to make this decision, which is one of them is your parents. Y la otra es su pastor. And the other one is your pastor. Si ellos les dicen, no creo que es el tiempo. If they tell you, you know what, I don't think it's time. Deberían prestar atención. You need to pay attention. Porque nadie ha demostrado que se preocupa más por el bien de ustedes que ellos. Because nobody's worried about your well-being more than these people. Y si te lo dicen es por algo. And if they tell you something, it's for a reason. Porque te aman. Because they love you. Eso es. No comments. No comentario. Para que sepan, ahora Roberto me contó así en secreto, que pues era a los 14 años ya, y andaba, no. Bueno, entonces, ahí están los principios bíblicos, bueno, bíblicos es que te queda claro, ¿verdad? Que si uno entra en un proceso de noviazgo es porque está apuntando al matrimonio. Biblically speaking, the principles of dating is because you're getting ready to enter into a marriage. Quisiera hacer una aclaración de lo que dije. I want to clarify something that I said. Si me permites. Tal vez algunos de ustedes estén pensando. So maybe some of you guys are thinking. Bueno, eso que dijo Luis, eso que dijo el pastor Luis, es para los cristianos que tienen sus papás cristianos. You might be thinking, you know what, what Pastor Lee said is only for the people who have parents who are also Christian. No. No. Aunque tus papás no sean cristianos. Even if your parents aren't Christian. Deberías de tomar en cuenta lo que ellos tengan que decir. You still have to consider what the advice your parents give. Tal vez otros piensen, eso que dijo el Pastor Luis. Some of you might think what Pastor Lee said. Es para los jóvenes que todavía son menores de edad. It's for the young people who are minors. Pero nosotros que ya somos adultos, ya no tenemos que preocuparnos por lo que diga el pastor o los padres. And you might think, well, I'm an adult. I don't have to worry about what the pastor or anyone says. Y vuelvo a decir, no. And I'm going to say it again, no. No menosprecien esos regalos que Dios les dio. Do not undermine the gifts that God has given you. No es cuestión de que sean menor de edad o no, incluso que no sean cristianos. Todavía tus padres, aunque no sean cristianos, quieren lo mejor para ti. It's not a matter of being a minor or not, because your parents, even though they're not Christian, they still want the best for you. Yo sé que hay unos que no, pero. I know that there's a few that might not, but. Pero de todos modos, nada pierdes con escuchar a tus padres. But you don't lose anything by listening. Aunque seas adulto, escuchar a tus padres y sobre todo a tu pastor. Even if you're an adult, please listen to your parents and your pastor. Gracias. Okay, bueno. Acá hay una pregunta que se relaciona con la que acaban de hablar. This is a question that's related to what we were speaking about. Creo que para muchos a lo mejor sí queda claro. I think that for many of you it's already clear. Hablaba de los muchachos que sí entienden ya. And they do understand. Están haciendo dating. Es para dating, porque estás pensando seriamente en el matrimonio. It's because you're seriously thinking about marriage. En ese contexto preguntan así, ¿verdad? Why should we keep ourselves from not falling into the dating trap? Y así lo puso, dating trap. Porque entiendo que lo está preguntando porque tiene tentación de experimentar la persona de estar en un... La pregunta es, ¿por qué deberíamos de mantenernos de caer en el engaño del noviazgo? Del noviazgo. No, porque... Uh-huh. ¿Por qué deberíamos? Dating trap es la idea de una relación tras otra, que no funcionó, termino y al ratito ya anda con otra novia y después terminan con ella por cualquier cosa y al ratito ya anda con otra. Ese es el dating trap. It's referring to the idea of dating one person, then breaking up and dating another person and so forth. ¿Por qué deberíamos nosotros mantenernos alejados o guardarnos de esa trampa? Why should we keep ourselves from this? Estar nada más haciendo dating. Just dating over and over. Bueno, como cristianos, se supone que deberíamos... Ay, perdón. ¿Iba a hablar Roberto? Okay. quien sea, aquí, por Roberto. Aquí hay gente de mi iglesia, entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. There's people from my church, so I better be careful with what I say. Pero yo bueno, mi familia y yo tenemos un problema. So me and my, this comes from me and my family directly. Mi hijo tiene 17 años y... My son is 17. Y tiene una novia. And he has a girlfriend. Y ha sido una prueba bien difícil para mi esposa, más para mi esposa que para mí. And it's been a big trial for my wife more than anything. Pero, bueno, gracias a Dios, nuestro hijo ha obedecido todos los requerimientos. But thanks be to God that he's fulfilled all the rules we've set for him. Pero el punto es, y compartí algo de esto con el grupo. And the point is, and I shared this with the group that I was teaching. Deben guardar su corazón. You have to keep your heart. Porque cada fracaso. Because every failure. Tú puedes pensar que estás adquiriendo experiencia. You might think you're acquiring experience. Pero la realidad es que te estás haciendo menos capaz de amar. But the truth is that you're making yourself less capable to love. Y te estás haciendo más duro y más insensible. You're becoming harder and you're becoming more insensitive. Y el sexo opuesto empieza a perder valor ante tus ojos. And then the opposite sex starts to devalue you. Y entonces, cuando al final logres encontrar a la persona correcta, and when you finally find that right person, no vas a ser capaz de amarla como deberías. You're not going to be able to love that person the right way. No vas a ser capaz de experimentar toda la plenitud que Dios quiere que disfrutes. You're not going to have the ability to be able to love that person in completion. Porque tu corazón va a estar muy dañado y insensible a muchas de las cosas. Because your heart's going to be hurt and it's going to be immune. La inocencia perdida no puede recuperarse nunca. Lost innocence cannot be recuperated. Luis. Sí, yo iba a decir algo parecido a eso. I was going to say something similar. Se supone que como cristianos nosotros deberíamos preocuparnos por no lastimar a otros. As Christians, we should be worried about not hurting others. O sea, pensar seriamente que si yo estoy entrando en una relación no es para jugar con una persona. If I'm in a relationship, it's not to play with this person. Y tampoco quiero lastimarme a mí. And I don't want to hurt myself either. Es como los padres que le dicen a los hijos, no comas dulces porque tienes que comer lonche. It's like the parents who tell their kids, don't eat candy because you still have to have lunch. O sea, es más sabroso y es más sustancioso si esperas a comer el lonche que lo arruines comiendo cositas. It's a lot more fulfilling to have a full lunch than just little things here and there. El joven que juega con noviazgos o con relaciones con personas con las que no está tomando muy en serio. The young person who is playing with other people and not taking dating seriously. No solo lastima a esas personas y se lastima a sí mismo. Doesn't only hurt the other person, but they hurt themselves as well. Sino que se está llenando con relaciones de poco valor y de poca calidad. They're filling themselves with relationships of very low quality. Y ya no va a estar en la misma capacidad para ver cuando verdaderamente se presenta la correcta. And they're not going to have the capacity to be able to embrace that person, the right person for them. A los papás yo les hablé acerca de la foto escrita. To the parents, I spoke about the written picture. Yo le enseño de esto a las señoritas que hacen 15 años en nuestra iglesia. And I teach this to the young ladies who turn 15 in my church. Y se lo enseñé a Ashley, se lo enseñé a Jessica el año pasado. Y yo les digo, okay, quiero que piensen cómo se va a ver el muchacho del que quieren ser novias. And I tell them, I want you guys to write out the ideal guy for you. Escríbanme ahí cómo lo quieren. How do you want? Y ya ellas escriben ahí cómo lo quieren. So then they write out this person. Alto. Tall. Delgado. Thin. Inteligente. Smart. Y cuando escriben eso, le digo, lo siento, yo ya estoy casado. No, no es cierto. Okay. No, ellas lo ponen como quieren. They describe the person exactly how they want. Y yo después les digo, ¿pensaste en esto? And then I say, well, what about this? Have you thought of this? Espiritualmente, ¿cómo te gustaría? ¿Un cristiano más o menos o un cristiano bueno? How would you like this person, a good or a bad Christian? Y no, pues bueno, okay. ¿Qué significa esto? ¿Que lea la Biblia o que no lea la Biblia? Does he read the Bible? ¿Que vaya a la iglesia o que no vaya a la iglesia? Does he go to church? Y muchas preguntas más. Ellas se acuerdan. And many other questions. I mean, y después, ellas me traen la foto. And then they bring me this picture. Y yo les hago más preguntas. And I ask more questions. Oh, no pensé en eso. Oh, I didn't think about that. Entonces las mando de regreso a que la complete. So once again, I ask them to correct it. Y entonces cuando tienen su foto escrita. So finally, when they have this picture written. Entonces yo les digo. Then I say. Ya sabes a quién esperar. Now you know who to wait for. Ya sabes por quién orar. And you know who to not settle for. Así que la próxima vez que venga cualquier hijo de vecino. So whichever guy that comes along. Y diga, qué bonita mi alma. Might say, oh, you're so pretty. Chula. Beautiful. Vas al cuadro y dices, ¿qué? You're going to look down and say, what? Yo sé lo que quiero. I know what I want. Yo sé lo que merezco. I know what I deserve. Yo sé por lo que estoy orando. I know for what I'm praying for. No me voy a conformar con cualquier. I'm not going to conform with just any guy. Tipo. Okay. Andy, ¿vas a decir algo? Yeah, I'll say it in English for higher comprehension on the students. You should avoid the dating trap because exposing yourself to that will put you in a high probability state of falling to sin. Yeah. Deberían de evadir esa trampa de estar noviando así porque pueden caer en la tentación y pueden pecar. I mean, you're like a wide open target for sexual sin. Háganse de cuenta que son como un blanco que está allí libre para el pecado sexual. And then the question is, why did you do it? Y la pregunta es, entonces, ¿por qué lo haces? Was it to satisfy your own self-esteem levels? ¿Era para simplemente satisfacer sus propios gustos? Was it because of a fantasy that began with a crush that you're now somehow living out? Y empezó con una fantasía con alguien con la que ustedes querían, que ahora lo quieren hacer realidad. Or was it because of the pressure of the world? O quizá era la presión del mundo. That to be in a dating situation means you're accepted from your peers. Porque entonces estar en noviazgo significa que eres aceptado por los que te rodean. But the fact is that you are a believer. Pero el hecho es que tú eres creyente. And as a believer, y como creyente, the Bible tells you, la Biblia te dice, it urges you, es una urgencia, as a sojourner and exile to abstain from fleshly lusts that war against your soul. Así como extranjeros y extraños, de abstenerse de los deseos de la carne que hacen guerra en contra de sus almas. Y traducción lengua actual lo dice, estas cosas te llevan a la perdición. These things will take you to a place of loss and perdition. And so, don't fall into that dating trap. It truly is a dating trap, like the question states it. And especially if you're not ready for it. If you're not ready for marriage, then what are you doing dating? Don't do it. Don't do it. Por favor, no entren en esa trampa de el noviazgo, porque la verdad es de que si no están listos para casarse, entonces no lo hagan. Gracias, gracias. Uno de los libros que dimos hace ratito es de Marshall Segal. One of the books that we gave was by Marshall Segal. No, Steven Segal. Marshall Segal. Not Steven Segal. Él decía en la introducción de su libro al que le dimos. And he says in the introduction of his book. A los adultos jóvenes. The young adults. Que toda su vida transcurrió dating and dating and dating and dating. That all this person's life they continue to date. Y él dice que fue como un espectáculo donde. Como un espectáculo donde estaba en primerita fila Satanás observando feliz y gozando y muy entretenido. And they just created a spectacle where Satan was watching, enjoying. Lo difícil, ¿no? Es que realmente pesado es que también Dios está viendo. And the difficult part is that God is also watching. Así que, ¿qué es lo que quieres que vean, verdad? Bueno, vamos a, aquí hay otra pregunta. Yo creo que esta ya es para personas que están haciendo dating en este momento. Dice, ¿cuánto tiempo debería yo estar de novio o novia antes de casarme? How long should I date before I get married? Is the question. Muchos expertos, many experts, dicen que no es saludable ni recomendable un noviazgo que dure más de 18 meses, año y medio. It's not healthy for a relationship to last longer than 18 months. Si no se casan en 18 meses, si no se piensan casar en ese tiempo, muchos recomiendan mejor no empiecen el noviazgo. If se van a 18 months you're not even considering marriage at all, just don't bother anymore. Aunque lo hicieran por los motivos correctos y trataran de guardarse, se van a exponer a la tentación sexual innecesariamente. Even if you're trying to do it with the right motives and keep yourself from sexual sin, just don't bother. Eso es lo que digo. Yo no sabía esa estadística. That's very good. Pero pensaba algo también así como alrededor de unos 2 años máximo. I was thinking of something similar. Entonces, 2 years max. Me confirma de lo que pensaba, ¿no? O sea, tiene que, es que sí, más de ese tiempo corre uno un riesgo enorme para pecar. There's a huge risk to that is ran if you are dating for longer than that. Creo que una de las cosas más importantes es antes de empezar una relación de noviazgo, y es difícil, pero la iglesia debería ser un lugar donde esto pueda pasar. And it's very difficult, but even before the relationship starts, and the church should be a platform for this. Es cómo desarrollar amistades significativas. How to develop meaningful relationships. Con personas del sexo opuesto, amistad. Sin ningún interés de ningún tipo, solo amistad. Porque parte del problema es que los hombres no saben cómo piensan las mujeres y las mujeres no saben cómo piensan los hombres. Part of the problem is that men don't know how women think, women don't know how men think. Han tenido ese tipo de contacto con el sexo opuesto, a veces los noviazgos se vuelven tumultuosos. So then what happens is that things get complicated because people don't know the nature of each other. Y la otra cosa es que obviamente tiene mucho que ver la madurez espiritual de cada uno. Y entonces es bien difícil poner una fecha. And it's very hard to put a date because we don't know people's state of spiritual maturity. Espiritual de cada uno. Everyone has a different state of spiritual maturity. Por ejemplo, mi esposa y yo fuimos novios por 3 años antes de casarnos. For example, my wife and I were dated for 3 years. Pero antes de eso fuimos amigos por 5 años. But prior to that, we were friends for 5. Y entonces, pero cada situación es diferente y creo que depende mucho de la madurez espiritual de cada uno. Pero en términos generales, creo que la cultura y la sociedad en la que vivimos ofrece mucha tentación en el aspecto sexual. Y por eso es que debemos ser muy cuidadosos en todas nuestras relaciones. We just have to be really careful, especially with the picture that society paints today. Okay. Una más. ¿Qué le dices a un par de novios que quedaron embarazados? What advice would you give to a couple who is dating and end up pregnant? Yo siempre que he oído esa forma de presentar la pregunta. Every time I hear this question. Esto es aparte de la pregunta. Yo no creo que los hombres pueden quedar embarazados. Aunque planteen la pregunta así. Digo, no es por estar en desacuerdo. No sé si es la persona que planteó la pregunta o eres tú como pastor, pero las mujeres son las que quedan embarazadas. The couple doesn't get pregnant, it's just the female. Pero bueno, yo sé que esa no es la pregunta. Nomás estoy expresando mi opinión. ¿Qué pasa si...? Sí, ella queda embarazada. Sí, Pero el novio la deja embarazada. Ok. El hecho de que haya un embarazo, eso no debería de forzar a la pareja a tenerse que casar. The fact that that the female ends up pregnant in the relationship should not force them to get married. El propósito del matrimonio es mucho más amplio que solamente la reproducción. The purpose of marriage is so much more profound than just reproduction. Es importante la reproducción, pero no es lo único importante. Reproduction is important, but it's not the only important thing. Digo yo, si un par de jóvenes cometieron el pecado sexual y ella quedó embarazada, deberían inmediatamente confesarlo y buscar ayuda. If this was to happen and these young people end up getting pregnant or commit the sin, sexual sin, they should immediately confess. Mi sugerencia sería que de inmediato rompan la relación, interrumpan la relación y acudan por ayudas. Primero que se arrepientan y acudan por ayuda, porque necesitan restaurar su vida delante de Dios a nivel individual. Y después, eso no significa que se va a desamparar a la muchacha. My advice would be for the relationship to immediately end and for each person to take time to be able to be restored and ask for forgiveness. Claro, ella va a necesitar mucho soporte y lo tendrá. A lot of support. Y lo tendrá si está en una buena iglesia. And they will if they're in a good church. Aunque haya pecado, va a recibir ayuda en su iglesia. Even if there is sin, they will receive the support and help that they need from the church. Si es una iglesia sana, si es una iglesia bíblica. If it's a healthy church, a biblical church. Si ella se arrepiente, la van a perdonar. If they repent, they will be forgiven. Y los van a acompañar y les van a dar soporte. And they will walk with them and provide for them support. Pero mi opinión es la relación se tiene que interrumpir inmediatamente y tienen que buscar un estado de salud espiritual, cada uno de manera individual. But in my opinion, the relationship needs to break off and each of them need to seek out spiritual help. Cuando ya estén sanos y restaurados, once they are well and they are restored, ya habrá tiempo para hablar de las otras cosas de su relación. There will be time to speak about the future of their relationship. Pero no hay garantías. But there's no guarantees. Porque cuando ellos sean restaurados, probablemente descubran que no quieren estar juntos. Because perhaps once they are restored, they will discover that, you know what, we don't want to be together. Y obviamente tendrán que asumir las responsabilidades por la criatura. And obviously, they will have to assume the responsibilities of this child. Dependiendo ya de cómo proceda la relación, eso es lo que opino yo. And depending on how the relationship proceeds. Concuerdo totalmente con Luis. I agree with Luis. Una de las cosas es que si ella quedó embarazada, one of the things is that she is pregnant, sin casarse, without being married, eso la Biblia le llama pecado. The Bible calls that sin. Por eso es que la pareja deberían, o sea, si no quieren seguir pecando, deben separarse. That's why if the couple does not want to continue to sin, they need to separate. El hecho de que ya pecaron una vez no quiere decir que ahora que está embarazada ya pueden seguir pecando todo lo que quieran. Si quieren arreglar su situación con Dios, deben separarse. If they want to fix their situation with God, they need to separate, not live together. Si realmente aman a Dios, deben buscar restaurar su relación con Dios. If they truly love God, they need to seek to restore their relationship with God. Casarse no va a arreglar el problema. Getting married is not going to fix the problem. Porque si se casan sin arreglar su situación con Dios, because if they get married without fixing their situation with God, están comenzando esa relación en pecado. They're starting their relationship out with sin. No ha confesado tu pecado, todavía estás en pecado. If you haven't confessed your sin, you're still in sin. God hasn't forgiven that sin. Y entonces, desde el inicio, la relación está condenada a seguir empeorando. So from the beginning, from the get-go, that relationship's going to continue to fail. Por lo tanto, concuerdo completamente con lo que Luis decía. El primer paso es restaurar su relación con Dios. The first step is to restore the relationship with God. Después vendrá, obviamente, qué va a pasar con la pareja, pero jamás debería ser el bebé o la bebé que nazca la razón por la que ellos estén juntos. But the child at hand should never be the reason why these people should get married. Porque, otra vez, están comenzando mal. Because once again, they're starting off wrong. Los hijos son una bendición de Dios, dice la children are a blessing from God, the Bible says. Pero no son la fuerza que mantiene unida a una pareja. But they are not the force that drives a marriage to be united. Y entonces por eso es que decimos que el matrimonio no es la solución. That's why we say marriage is not the solution. Ahora, eso no quiere decir que no tiene él que ser responsable por la criatura, ni, o sea, va a haber muchas dinámicas que hacer. There's going to be a lot of dynamics that need to be enforced. Lo importante, lo más importante but the most important thing of everything es la salud del alma que comienza confesando el pecado, arrepintiéndose y decidiendo honrar a Dios. Is the health and the condition, the spiritual condition, which is to honor God and repent. Algo que quisiera agregar es lo que no tienen que hacer. What you should not do. Lo que no tienen que hacer. Well, you should not bajo ninguna circunstancia. Under no circumstances. No tiene que practicar un aborto. You should not practice abortion. Jamás. Never. Es asesinato. That's murder. Lo menos que quieres es agregar a tu conciencia. The least thing that you want to do is add to your conscience. Un asesinato después de el otro pecado. A murder after the initial sin. Si vas a lamentar el resto de tu vida haber pecado ya de por sí. If you're gonna regret the initial mistake you made. Te garantizo que si haces lo segundo, vas a sufrir incontable tormento que no necesitas. I can guarantee you that you will be tormented by the second decision. Es que ni siquiera deben mencionar esa posibilidad. Even mention that possibility. Eso ni siquiera se debe mencionar entre cristianos. Shouldn't even be mentioned among Christians. El aborto provocado es asesinato y es un gravísimo pecado delante de los ojos de Dios. Provoked abortion is a murder. Nada más. Sí, excelentes puntos de mis dos hermanos pastores. Y también totalmente de acuerdo. And I completely agree. Con los dos puntos, ¿no? Lo que se debe hacer inmediatamente. Immediately what should be done. Y lo que nunca jamás se debe hacer. And what should never be done. Creo que lo que se debe hacer es inmediatamente identificar que eso es pecado. Immediately should be identified as sin. ¿Y qué es lo que se hace cuando hay pecado? When there's sin? Un cristiano amongst se Christians, arrepiente. You must repent. Y verdadero arrepentimiento and true repentance, es más que solamente sentirse mal. It's more than just feeling bad. Es más de nomás un resentimiento. It's more than just resentment. En la reggae, no. Oh, I messed up. Es un cambio. It's a change. Total. It's a complete change. Viene de parte de una gracia de parte de Dios. A grace that comes from behalf of God. Es lo más importante. It's the most important thing. Y luego hablar con su pastor. Speaking with your pastor. En la situación y confiar en cómo su pastor lo está guiando. May your pastor guide you and trust in that guidance. Todo esto no es algo así fácil. This is not something easy or fast. Toma tiempo. It takes time. Y absolutamente de acuerdo también con lo que acaba de afirmar Luis respecto al aborto. Eso no debería ser ni opción. And I completely agree with Luis. That should never be an option. Gracias, hermanos pastores. Y quisiera hablarles a los jóvenes, miren. I want to talk to you young people. Listen, when two people sin together, cuando dos personas están juntas, when two people sin in any way together, when ellos pecan, When they sin. Yeah, sorry for my pronunciation and intonation. Okay. When you commit sin along with another person, one of the two is more sensitive spiritually. One of the two gets that this is wrong. Cuando las personas pecan, va a haber una persona que es más sensible al pecado y que va a reconocer ese pecado. Don't wait until you get caught to confess it. No esperen a que los encuentren en el pecado para poder confesarlo. Don't wait until your partner agrees with you in confessing. No esperen a que su pareja esté de acuerdo en confesar el pecado. Confess it rapidly. Confiésenlo inmediatamente. That is the best prevention to avoid continuous sinning. Esa es la mejor forma de prevenir en continuar el pecado. No necesita el permiso de su pareja para confesarlo. You don't need the permission from your partner to confess the sin. Si usted se espera hasta que los descubran, if you wait till you are both caught, va a ser mucho más difícil. It's going to be a lot more difficult. Porque no saben si es sincero o ni modo no le quedó o de otra. Because you're not going to know if there's true sincerity there. Así que para que le puedan ayudar para saber si es sincero, se va a complicar todo si se espera hasta que lo descubran. So it's going to get very complicated if you wait till you guys are caught. Pero si usted se arrepiente y decide confesarlo, but if you repent and confess, eso va a parecer mucho más sincero de verdad estás arrepentido. That's going to be a lot more sincere in regards to your repentance. Nada más quería decir eso. ¿Puedes agregar algo? Sí. Creo que parte del asunto es que part of the situation is Si no nos arrepentimos, if we don't repent, la conciencia se va volviendo más dura. Our conscience starts to get hardened. Y cada vez vamos viendo el pecado como que si no fuera pecado. And we start to see sin like it's no longer sin. Y uno podría argumentar, bueno, hay otras cosas que son pecado y no hacen tanto. And you might argue there's so many things that are sin. Pero la Biblia es clara en Romanos capítulo 6 que el But the Bible is very clear in Romans. Sexual es doblemente malo. Committing sexual sin is double the problem. No solo estás ofendiendo a Dios. Not only are you offending God, sino que también estás usando tu cuerpo, but you're also defiling your own body, which is the temple of the Holy Spirit, para ese pecado. Y por eso es que los pecados de índole sexual son peores que cualquier otro tipo de pecado. And that's why sexual sin is worse than many of the other sins. Es que debemos tener mucho cuidado con esas áreas en nuestra vida que para nosotros los seres humanos quizá son las áreas que más tentación presentan. And that's why we have to be careful in those areas that for us humans that sometimes seems to be the biggest problem. Y por eso es que debemos ser sensibles a esas situaciones y confesarlo lo más pronto posible. And we have to be sensitive and we need to confess as soon as possible. Perfecto, perfecto. A veces pensaba, hermanos pastores, en lo que están diciendo acerca de que si es genuino el arrepentimiento cuando viene ella o él, particularmente ella, porque ya estoy embarazada. Pero ¿cómo sabes, verdad? ¿Por qué no lo confesaste, como dice Luis, antes? ¿Verdad? No estando embarazada, sino porque el pecado no es la fornicación que arrojó el embarazo. Y a veces preguntan, ¿qué hacemos ahora? Ya una vez que lo confesé, ya estoy lista para proseguir mi vida. No, pues no se sabe, porque realmente lo que la llevó a hacer esa confesión es que se iba a atrapar a la persona, ¿verdad? En cuanto a algo, me recuerda mucho a cuando el profeta va con Saúl, y se encuentra atrapado y empezó a decir las excusas que lo llevaron a ello. Entonces, es por eso que es importante confesar el pecado, no esperar hasta que ocurra algo que lo revele. Porque de todas maneras, sabemos que el pecado se va a revelar tarde o temprano también. Y eso hay que tomarlo en consideración igual. Bueno, ya casi estamos sobre el tiempo. Así que tengo aquí, no quisiera dejar esta pregunta porque creo que es importante, viene de los papás, creo que es de algún papá, dice, ¿hasta qué punto debería yo permitir que mis adolescentes se asocien o socialicen con otros adolescentes? Dice in and outside the church, pero yo voy a decir, lo voy a resumir, lo voy a cambiar para que sea más productivo para nosotros. ¿Hasta qué punto debería yo extender o permitir que mis adolescentes se asociaran o socialicen con otros adolescentes fuera de la iglesia? To what degree should I allow my children to socialize with other teenagers outside of the church? Yo diría en las escuelas. I would say in regards to school. Pero fuera de ahí, hey, a mi hijo, yo te quiero en la casa. No, pero pa, que son cool, mis amigos. No, mi chulo, aquí te va a estar conmigo. No, pero que, no, mira, ese muchacho, fíjate cómo está. ¿Así te voy a ver yo al ratito? No. Solamente en la escuela, si quieres, ahí el hangout, be cool, en la escuela. Pero después de, a la casa, mi chulo. ¿Por qué? Porque si no, estás abriendo ahí todo eso para que tu hijo o hija entre en un mundo de perdición. Es un riesgo muy alto. It's a really big risk to allow your child to socialize with people in school. During school, it's fine, but once school is over, we want you home. We need you home. Y si es que van a tener, aún en eso, en ese ambiente. And in that environment. Enseñarles a los hijos de que ellos sean de influencia y no ser influenciados. It's important to teach our children that they should be the influence, not them be influenced. Entonces, que ellos tengan un carácter firme. For them to have a firm character. Para eso necesitan bastante del apoyo nuestros como padres. For that they need a lot of support from us parents. Para que ellos no vayan a crecer con una autoestima muy baja. So that they don't grow up with a low self-esteem. Estén ciertos de quiénes ellos son. That they are sure of who they are. Creo que parte del problema es que part of the problem is nosotros, bueno, en el mundo ideal, in an ideal world, nosotros los padres cristianos, us Christian parents, hemos tratado de imponer un sistema de valores, we've tried to instill values y principios bíblicos, and biblical principles que van a ayudar a nuestros hijos a acercarse a Dios. They're going to help our children. Pero la gente que no conoce a Dios, que van a ser la mayoría de sus amigos en la escuela, the people who don't know God, that's the majority of the people at school, ellos tienen un sistema completamente diferente de valores. They have a completely different value system. Estaba compartiendo algunas estadísticas. I was sharing some statistics. Es triste, pero muy triste. It's very, very sad. Que ahora la edad a la que un niño es expuesto a la pornografía, that the age of which a child is exposed to pornography, 8 años, is 8 years old. Y eso se debe a que hay padres, and that is due, que no les importa, that there are parents who don't care, lo que sus hijos hagan en sus electrónicos, what their children are doing on their electronics. YouTube, Facebook, TikTok, todas esas cosas están inundados de pornografía. All those things are just completely filled with pornography. Y ustedes le dan, o los padres le dan a los niños los dispositivos sin ninguna restricción. And you parents give these electrical devices to your kids with no restraints. Y entonces, aunque sean muy buenos amiguitos, si usted conocen a los papás de ellos, pero tienen sistemas de valores diferentes, cuando esos niños están solos en sus cuartos, no están jugando videojuegos. And even though you might know your children's friends and their parents, and even though they have a different value system, when they're by themselves supposedly playing games, that's not what they're doing. La mayoría de ellos están viendo ese tipo de cosas que ha envenenado sus mentes. They're watching these things that poison their minds. Y sus hijos van a ir ahí y van a ser expuestos a eso. And your children are going to these places and being exposed to that. Y por eso es que nosotros como padres hemos puesto muchas restricciones alrededor de nuestros hijos. That's why as parents we've put so many restrictions around our children. Y entonces para mí la medida es si sus hijos no son capaces. And for me this is where I draw the line. If your children don't have the capacity de sus amigos, to deal with the pressure of their friends, entonces limite esas amistades. Then you need to limit those friendships. Porque ellos van a ser manejados por sus amigos. Because they're then going to be managed by these friends. Peer pressure is the worst enemy of teenagers. La presión por parte de los amigos es lo peor. Y entonces ahí es donde nosotros como padres necesitamos poner los límites de cómo proteger a nuestros hijos hasta que ellos puedan madurar lo suficiente para poder decir no. And that's why we need to put these protective barriers around our children so they're old enough to be able to say, you know what, no. Y decidir honrar a Dios con sus acciones. And decide to honor God with their actions. Pero es un tema muy delicado y el problema otra vez es entre más relajados estemos nosotros. And it's a very delicate topic because las restricciones que hemos puesto a nuestros hijos, when we are very relaxed and the restrictions that we've put around our children, más expuestos van a estar ellos a cosas que nosotros ni nos imaginamos que niños de esa edad podrían hacer. They can always be exposed to things that we could never imagine. Luis, ¿algo que quieres aportar? Estaba acordándome de la historia de Lot y de Abraham. I was remembering the story of Lot and Abraham. En Génesis 18 y 19. In Genesis 18 and 19. Creo que es el capítulo 13 cuando Lot ya no quiere estar cerca de Abraham. That he no longer wants to be close to Abraham. Entonces Abraham le da la opción que él elija dónde quiere ir. So Abraham gives him the choice where he wants to go. Y dice que Lot vio que todo el campo hacia el valle de Zoar era bueno para el ganado. So Lot saw that on this other side, in this valley, everything was very, very good and green. Solo tenía un problema. There was only one problem. Que allí estaban Sodoma y Gomorra. That Sodom and Gomorrah were there. Pero él eligió ese lugar porque le convenía. But he chose this place because he thought it was convenient. Así que él se fue primero al campo. Él nunca se quiso ir a Sodoma y Gomorra. He didn't want to go to Sodom and Gomorrah. He wanted to go to this valley. Pero ya cuando llegamos al capítulo 19, when we see chapter 19, él ya vive en Sodoma. He was now living in Sodom. Y cuando llegan los ángeles del Señor, and when the angels of the Lord arrive, él está en la puerta de la ciudad. He was at the city door. Ese era el lugar de los líderes de la ciudad. That was the place of the leaders of the city. Seguramente él pensaba, yo voy a ser luz en medio de las tinieblas. He probably thought, I'm going to be a light amongst darkness. Lo cierto es que cuando llegan los ángeles de Dios, the truth is that when the angels of the Lord arrived, para sacarlo a él de ahí, to pull him out from there, él no se daba cuenta. He could not realize. Él todavía creía que les estaba haciendo un favor a ellos. He thought that they were being done a favor. Así que él, creyéndose líder de la ciudad, los recibe. So he receives them. Porque sabía que eran malísimos los de Sodoma. Because he knew that the people in Sodom were terrible. Y eso casi le cuesta la vida a Lot. And Lot almost loses his life because. Porque vienen los hombres de Sodoma. Because the men of Sodom come. Y le dicen, entréganos a los hombres que entraron a tu casa. And they say, give us the men that entered to your home. Y él quiere razonar con ellos para protegerlos. And he's trying to reason with them so that he could protect the angels. Y ahí descubre que no era líder para nada delante de ninguno de ellos. Ahí Lot descubre que él no era respetado por ninguno de los de Sodoma. And that's where he realized that he wasn't truly respected by anybody in Sodom. Porque se enojan y le dicen, ahora te vamos a hacer mayor violencia a ti que la que le íbamos a hacer a ellos. So they get upset and they say, we're going to be more violent to you than to them. Tarde se dio cuenta Lot. So then Lot realized que asociarse con las personas perversas, that to associate with perverse people, no le iba a permitir influir en ellos. Was not going to allow him to influence them. Solo se autoengañó. He was tainted. Él nunca fue líder entre ellos. He was truly never a leader amongst them. Pero sí perdió algo valiosísimo. But he did lose something very valuable. Los ángeles le dicen, tienes alguien más en tu familia aquí porque tenemos que sacarlos porque esta ciudad será destruida. The angels tell him, do you have anybody else in your family? Because this city is going to be destroyed. Y él le dijo, sí, tengo unas hijas. He says, yes, I have daughters. Que ya están casadas. Así que le dicen, okay, ve y habla con ellos porque vamos a sacarlos. No podemos destruir la ciudad hasta que los saque. So then they decide, we cannot destroy the city till we pull you guys all out. Entonces él va y habla con los esposos de sus hijas casadas. So then he goes and speaks with the husbands of his daughters. Para pedirles que salgan, que vengan con ellos porque la ciudad será destruida. To ask them to leave because the city is going to be destroyed. Y la Biblia dice, and the Bible says, que se burlaron de él. That they laughed at him. Y no le creyeron. And they didn't believe. Así que solo se pudo ir con sus hijas solteras. So he was only able to leave with his daughters who were single. Pero aún ellas, but even them, aunque vivían en un hogar creyente, even though they belonged to a home that was a believing home, ahora ya tenían Sodoma en el corazón. They had Sodom in their hearts. Porque cuando se van de Sodoma y Gomorra, because when they leave Sodom and Gomorrah, ellas cometieron incesto con su padre. They started to commit incest with their dad. No deberíamos dejar que nuestros hijos se asocien con personas que tienen valores anticristianos. We cannot allow our children to associate with people who have values who are anti-Christian. Especialmente si son adolescentes tempranos. Especially in the younger years. Y aún en los adolescentes tardíos. And even in the older adolescents. Hay que recordarles estas historias. Let's remind them about these stories. No somos mejores que Lot. We aren't better than Lot. Somos tan humanos como ellos. We are just as human as them. Si vivimos cerca de Sodoma. We live close to Sodom. Se nos mete. Sodom will consume us. Lección. Excelente, excelente. Gracias, Luis. Gracias a todos por lo que hemos pasado. Aprovechando lo que estaba diciendo Roberto acerca de la tecnología y el cuidado y lo que estamos hablando ahora. And just to comment on what Roberto said about technology. Aprovechando, ¿verdad? Como anuncio, la próxima semana vamos a estar con Andy, ¿verdad? En dos semanas. Vamos a estar con Andy, va a estar ahí el pastor Chuy Olivares, y el tema de toda la conferencia es el cuidado de la familia. Is taking care of your family. Y cuando estamos hablando de eso, sacando los temas, salieron muchos. And the subjects come up. Salieron muchas de esas preguntas también. Many of these questions came up. Así que vayan apuntándolo también en su agenda para. Go ahead and start jotting that down in your agendas, please. Para esa fecha. To go to that date. Hay muchas preguntas más, pero yo detecto, ¿verdad? Que ya está, muchas fueron contestadas. Dijo papás, cuando habló Luis con ellos, que fue una conferencia muy buena, yo creo que nos faltó tiempo a todos, yo creo que para todos. I think we needed time for everybody. Pero gracias a Dios, pastores, gracias amigos que pudieron venir aquí a compartir con nosotros, a instruirnos con la palabra de Dios, a tener no solamente un pensamiento positivo, sino más bien a valorar y poner sobre todas las cosas la escritura, la sola escritura, la palabra de Dios en cuanto a nuestro comportamiento en este tema, ¿verdad? Tan, que es tan muy natural, ¿verdad? Fuimos creados con sentimientos, ¿verdad? El amor prácticamente es parte de, se aloja, ¿verdad?, en los sentimientos. Y bueno, fuera que todos tendríamos ese amor supremo inundándonos, como decía el salmista, ¿verdad? ¿Quién tengo yo a los cielos? Sino a ti fuera de eso, yo no quiero nada. Pues, pero pues está esta parte igual del amor eros, romántico, que afecta nuestros sentimientos, básicamente. Si no están informados con todo lo que nos están instruyendo, evidentemente vamos a dejarnos guiar por toda la información que encontramos en la sociedad y en las ideologías. Y aún, ¿verdad?, con las mentiras que a lo mejor traemos nosotros, propias de nuestros padres, ¿verdad?, que a lo mejor no eran creyentes, que a lo mejor no así nos instruyeron. Y pues es por eso importante, ¿verdad?, tener estas conversaciones. Gracias, les agradezco mucho de corazón a todos ustedes. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestros hermanos pastores? Si ustedes quieren platicar con ellos un ratito después, si tienen tiempo ellos, o pedirles alguna información más, están libres de hacerlo. Quién sabe si ellos van a querer, pero están libres de hacerlo. Y un anuncio rápidamente. Sobró comida y no estoy seguro si la trajeron acá o se quedó ahí en la parte de donde comieron. Ya está en los containers y todo, ya está listo. Nada más tienes que pasar, escoger qué es lo que quieres y llevártelo para el camino. Y de verdad fue un placer tenerlos acá, un gozo poder convivir, de alguna manera conocernos un poco más, cada uno de los muchachos que vinieron de las otras iglesias. ¿Y qué les parece si terminamos con una oración, dándole gracias a Dios por este tiempo? Y con esto damos por concluido este evento que de verdad salió del corazón de una reunión, pastores, que bueno, primero tuvimos como en febrero, ¿verdad? Luis, dijiste que qué tal si compartimos actividades. Luego salió en una de las meetings por cosas que estamos hablando, y qué tal si hacemos esto, ¿verdad? Y gracias a Dios al final, parece mentira lo que voy a decir, siempre los veo nada más en Zoom, no así físicamente, así que pastor, es un privilegio que estén aquí con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí. Un gozo poder reunirnos en un objetivo que es buscar hacer su voluntad para su gloria. El instrumento, el ejemplo más grande de obediencia, de completa sujeción a usted, fue su Hijo Jesucristo. Podemos ver en Él todo lo que nosotros debemos hacer. Padre, gracias por la revelación de su Hijo, que a través de Él podemos obtener perdón, podemos ser justificados, obtener su justicia perfecta, podemos de partir de allá ser adoptados por usted, Padre. Y después entrar en un proceso de santificación en el cual cada persona que viene a ti en arrepentimiento y fe entra. Y entendemos que es difícil. Cuando nos topamos con estos temas que son parte también del proceso de ser santificados. Señor, pedimos que todo lo que habíamos hablado hoy no caiga nada más en sacos rotos, sino que tu Espíritu Santo actúe en cada una de las almas aquí presentes, chicos y grandes, y que pueda envolver, inundar, para algunos incluso, Señor, iluminar para salvación, para otros, iluminar para dar esos pasos de gloria en gloria, en los cuales podemos decir que actuamos de acuerdo a como usted quería, Padre. Así que nos despedimos de este lugar, Señor. Pedimos que guardes a aquellos que tienen que salir para San José o para Tracy o para Cisay, Señor. Bendícelos en sus retornos. Te damos gracias por todo lo que nos permitiste hacer hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.